besos me empieza a aventar. A la hora que yo pase, creo que me está vigilando. Sea mañana, tarde o noche, ella siempre está esperando. Un día que le aviento un beso pa' ver cómo reaccionaba, pero ese fue mi error, pues quedó ella bien entrada. No me la quito de encima cada que me ve pasar, aunque esté con su galán, me empieza a coquetear. Se le alborota la hormona a la hija de Ramona cuando ella me ve pasar. Que le aviento un beso pa' ver cómo reaccionaba, pero ese fue mi error, pues quedó ella bien entrada. No me la quito de encima cada que me ve pasar, aunque esté con su galán, me empieza a coquetear. Se le alborota la hormona a la hija de Ramona cuando ella me ve pasar. Pasar, siente que se desmorona.